9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de Rock and Roll en Vega Baja Radio. Estamos otra vez aquí, hoy tenemos un día bastante guapo, tenemos la visita de nuestro amigo la gente Rever, como siempre, con su selección de música surf, esta vez pues relacionada con los saxofones, según me acaba de comentar. Tenemos también, nos pasaremos también por ese aniversario, ese 27 aniversario del TNT Blues, con los autoramas desde Brasil y los Bengala. Nos iremos también a dar un paseo por nuestro Levante desde Castellón con los Undersubs en un festival, bueno, en Valencia con los Retumbes, que tocan un festival en Castellón. Desgranaremos también un par de temas del último trabajo de The Scanners. Y terminaremos también con una sorpresa, un regalo para nuestros amigos José y Mar de La Gramola en Orihuela. Decir que este programa se lo queremos dedicar a nuestro amigo componente de esa banda del espacio exterior, Didi. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Food. Buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, Paul. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ya otra vez aquí. Sí. Nos queda... Bueno, estamos rematando ya la novena temporada, ¿no? Ya lo creo. Ya te digo, nos quedan un par de meses. Y se nota con el día que se está expulsando. Bueno, aquí la abeja no podemos vivir. Que pero ya estamos pensando en el verano, en el verano. Bueno, pues como he adelantado, ¿no? Que era un poco relacionado con surf, con saxofones, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar 6 temas donde el saxofón es importante. Le da bastante ambiente y pues nada, canciones, sabes que en el sur se usa mucho el saxofón, como la trompeta, bueno, es un estilo de música que abarca, claro, los vientos de metal, de viento, pues funcionan muy bien. Y nada, vamos a escuchar, como te he comentado, los temas. Vamos a comenzar escuchando a The Eliminators, este tema se llama Hand On, bueno, es un grupo de California. Lo publicaron en el 2010 en el disco Room to Move. Y bueno, ahí veréis la presencia del saxofón. We'll be right back. Ahí escuchábamos a The Eliminators. Bueno, Paul, vamos a continuar escuchando una banda de Boston. A mí esta banda me gusta muchísimo. El sonido de las guitarras, en fin, la grabación, para mí, de las que más me gustan. Y se llaman The Phantoms. La canción que vamos a escuchar, Phantomless, y también tiene muy buena presencia el saxofón. Hoy, programa dedicado o sección dedicada al saxofón. The Phantoms. Bueno, amigos, pues ahí estaban los Phantoms, que no Phantoms, ¿no? Aunque sí que ha habido algunos fantasmas por aquí. Sí, pero Phantoms. Phantoms con F, muy bien. Phantomless. Y bueno, seguimos aquí con la gente Rebe en el garito de Uray, a ver qué nos tienes preparado con esa surf con saxos. Pues vamos a escuchar ahora una banda sueca. Vamos a escuchar The Five Outsiders. Y esta canción se llama Pacemaker. O Peacemaker, ¿no? Sería. Peacemaker. Sí, ¿no? Peacemaker. Ya saben los oyentes que el inglés. El disco. Aquí tenemos nuestro propio inglés. Descarado. Bueno, pues. Sí, Peacemaker. Peacemaker, los de Five Outsiders, un grupo sueco. El disco donde publicaron este tema es On the Run en el 2005. Grandes momentos de saxofón, estos de Five Outsiders. Muy guapo, como decías, ¿no? Un corte marroquí. Sí. Así guapo, un tema variado, muy chulo. Una banda chula, sí. Muy bien. Vamos a continuar ahora con otra banda que a mí también especialmente me gusta mucho, que son de Moon Rays. Este tema se llama Soft Wave, lo publicaron. Hacen un estilo así de jazz, horror surf. Una banda muy chula, tío. Son de Chicago. Este tema, Shockwave, como hablaba, lo publicaron en el Thrill and Chills en el 2002 y es que no tienen desperdicio. Pero el tema que te pongas, pero especialmente he elegido este Shockwave. We'll be right back. Pues ahí estaban, amigos, The Moonrise. Era gente muy guapo. Ahí, no sé, me un poco controversia, ¿no? La guitarra es una muy, muy limpia, la otra más oscura, más trepidante, no sé, Una banda, bueno, que la peña la busque por internet y que la escuche porque ya te digo que... Moonrise. Sí, Rayos Lunares. Eso es. Tienen 3 discos y muy chulo. Varían mucho en los estilos, pero siempre con su sonido así muy tirando a jazz. Ajá, muy chulo, tiene, tiene ese toque. Bueno, pues seguimos... Pues con unos con un grupo desconocido, ¿no? Que empezó hace 2 días, llamado Message. No los conoce nadie ya. No los conoce nadie. Vamos a escuchar el padre Pizzicato, un temazo. Y dos propios, ¿no? Y también que se curran los escenarios también. No paran de tocar, los Message Chaps. Y bueno, ¿has seleccionado? Que... El padre Pizzicato es un tema que muy chulo. Y bueno, del disco Charge of Rebel. Si nada más con el título del disco ya están claras todas las intenciones. Messer Chaps. Escuchábamos, Paul, otro momento glorioso de saxofón con los Messerschmitt. Que eso lo iba a, ¿quién lo iba a pensar, no? Messerschmitt metiendo saxofones. Mira, quedaban de puta madre. No, ellos lo hacen todo bien, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ¿hemos terminado ya? No. Queda, bueno... ¿O queda un tema? Queda un tema, un clásico de los años 60. También con mucho saxofón, claro, como ha ido orientado todos los temas. Y vamos a escuchar a los grandes de Lively Ones, como decimos nosotros, ¿no? Y el tema Surf Rider, mítico, porque si todo el mundo ha visto Pulp Fiction, se acordará cuando termina la peli y se marchan del bar sonando los Lively Ones. Lively Ones. Surf Riders. Nos vemos, Paul. Chao. Venga, tío. Después de estos Lively Ones, continuamos en el garito de Groay con uno de los protagonistas del 27 aniversario del TNT Blues en Cox, banda desde Brasil. Ellos son Autoramas. Pues sí, amigos, Autoramas, una de las mejores bandas, de las más importantes actualmente en Brasil, formadas en el 97 en Río de Janeiro. Autoramas estarán en esa fiesta 27 aniversario en el TNT Blues en Cox el próximo 18 de mayo, sábado, por la noche. Y como digo, estos Autoramas, estamos desgranando su último álbum de hace nada, del año pasado, El Líbido. Esta banda comandada por Gabriel Thomas. Y bueno, editado este último álbum en Soulflat Records, son los especialistas, ¿no? Tienen varios premios ya por medios especializados, en fin, dicen que es el álbum más potente. Nosotros hemos escuchado el anterior también y bueno, no difiere mucho, este parece un poco más bailón y tal, pero bueno, el anterior o Futuro 2, que era el que más controlábamos nosotros y lo hemos puesto también aquí en el garito, también tiene mucho que decir y mucho que hablar. En directo lo tocarán, como digo, el 18 de mayo y vamos a escuchar otro tema de su último álbum, de Líbido, llamado Stress It Out. Ellos son Autoramas. Burn man. Autoramas lo componen Erika Martins a la voz, a la guitarra y el teclado, Jairo Fager al bajo, Fabio Lima a la batería y su carismático líder Gabriel a la voz y la guitarra. Serán los protagonistas estos brasileños en el TNT Blues en el 27 aniversario, el 18 de mayo, sábado, junto a otro par de locos como son los Bengala. Ahí están, amigos, los Bengala, este power duo desde Zaragoza, formado por Guillermo Sinerman a la guitarra y voz y Borja Télez a batería y voz. Bueno, anteriormente conocidos también en la formación de Fight Keepers, primer álbum fue en 2015, incluso festivos, que dio bastante que hablar, y este nuevo álbum llamado Año Selvático 2017, que ya lo llevan pues tocando por muchos escenarios este último año y el anterior, sin parar. Bueno, es una banda, un dúo, que en directo lo dan todo y bueno, es una fiesta asegurada. Bueno, enhorabuena a nuestros amigos Tony y Ana con estos 27 años del TNT Blues en Cox y bueno, que sigan muchos años más, que como digo, esta fiesta se dará el 18 de mayo, sábado, y bueno, este viernes, una semana antes, en el Pub 4 Estaciones de Pedreguer estarán desde Valencia Undersaps. Circle. I just need a berserk girl. I wanna live like a river circus. Oh girl, hit me with your hands. Oh girl, hit me with your hands. I wanna die like a river circus. I only need a berserk girl. I wanna die like a river circus. Oh girl, hit me with your hands. Let's see, today we'll see where we free. I wanna live like a river circle. I wanna die like a river circle. I wanna kill like a river circle. I wanna live. Y ahora, amigos, os vamos a hablar de un festival llamado Siwanga Surf Festival, que se celebrará arriba en Castellón. Estamos subiendo cada vez más desde la Marina Alta, desde La Vega, nos vamos a la Marina Alta y a la otra punta del Levante para nosotros, como es Castellón. Y como bien nos dicen en su Facebook, ¿no? En Plazamiento Natural Privilege Yacht del Pueblo de Altura, aún habrá, ¿no?, paella y barbacoa, passage y visita guiada al entorno natural y monumental de Altura. Sesión DJ Vermouth Free a cargo de Cinnamon DJ y Capitán Surfucker, Pepe Birra. Y els concerts desde las 6 de la vesprada, Los Retumbes, que estamos escuchando de Scadi, Five Fingers with Parasol desde Castellón y Llobarros desde Valencia. La Surfesteta, como nos dicen, continuará la matinada amb l'actuació d'un del DJ de Wild Rock and Roll més reputats des de fa dècades, el gran Kev Darje de UK. Una ocasió única per a Wadir, d'aquest mestre dels vinils. Esto serà el 11 de mayo en Castellón, en el festival Siwanga Surfest. Y estamos escuchando uno de los protagonistas, este power duo enmascarado desde Baracaldo, formado por Andrés a la guitarra y voz y Ana a la batería y voces, Los Retumbes. Cuando tocan podemos notar la presencia de Bo Diddley, Little Richard, Chuck Berry, Ling Wray o Billy Childish bailando a nuestro lado. Estamos escuchando Sin Amigos y continuamos con Cansado de Esperar, Los Retumbes. Estoy cansado de esperar, agotado. Ahí están, amigos, los Retumbes, con Cansado de Esperar. Podéis encontrar este EP en su Bandcamp o en el del sello Family Spree Recordings. Y de los anteriores valencianos que hemos escuchado, Under Subs, los encontráis en Sweet Groups Records, en su Bandcamp o en Under Subs. Y nosotros continuamos con The Scanner. Último trabajo de los Scanners, que tiene como título 2-2, y hemos extraído este tema llamado Catch Up with UFO. Y como decimos, este programa va dedicado para estos gamberros del escenario, del espacio exterior, de Scanners, para nosotros una de las bandas que más en forma están. Protagonistas de nuestra fiesta, noveno aniversario del Garito de Gray. Bueno, una pasada, unos chavales espectaculares y tienen música que lo flipas. Y como decimos, este programa va para Didi, a ver si se recupera pronto y pueden volver a las andadas. Continuamos con No Panic, No Stress de Scanners. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y empezamos este viernes 10 de mayo. Bueno, vamos a subirnos un poco de La Vega hacia arriba y empezamos en Pedreguer, en nuestra queridísima Marina Alta, en el 4 Estaciones de Pedreguer con The Undersubs. Nos vamos un poco más arriba, sábado 11 de mayo, a Castellón, en ese festival, Surf Festival Sing Wanga, con las actuaciones de Los Retumbes, Five Fingers with Parasol y Yo Barros. Y continuamos en ese festival de Surf and Roll, como es el Surforama, donde estaremos haciendo un especial la semana que viene aquí en el garito de Groay, con un montón de bandas a finales de mayo, 24 y 25 de mayo. Cambian de localización, pasan de la Rambleta a la Sala República en Valencia, el Surforama, decimosexta edición, con bandas como Bomboras, Cynics, Mambo Jambo, Orquestra Autoramas, The Bar Wire, City Syndicate, un montón de bandas, podéis ver la información en festivalsurforama.es. La semana que viene le dedicaremos toda la hora. Y volvemos aquí a nuestra tierra, La Vega Baja, donde continuamos con nuestras fiestas en el Biergarten de aquí de Vega Baja Radio. Esta vez es el turno de la fiesta Onda Tari, 20 aniversario, sábado 11 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, aquí en Daya Nueva, en la Vega Baja de Alicante. En directo estarán The Yellow Melodies, Hardbark Asteroid, The Neutron Boys y un set en nuestra autocabina con Toño Vila, Ramis Pop, Carlos Poncini. Como decimos, a partir de las 6 de la tarde, 11 de mayo, entrada gratuita, 20 aniversario de Onda Tari. Sábado 18 de mayo, en el TNT Blues de Cox, estarán tocando Autoramas y Los Bengala, y después de las actuaciones, El Loco del Garaje a los platos. 27 aniversario del TNT Blues de Cox. Y nos vamos a La Gramola, en Orihuela. Sábado 11 de mayo estarán Fantastic Fun, martes 14 de mayo estará Tina Bennoff and the Cocktailers, y viernes 17 de mayo de Vancouver, en La Gramola de Orihuela. Y nosotros queremos terminar agradeciendo a que estaba este garito exista ya cumpliendo 28 años en La Gramola. Y bueno, agradecer a nuestros amigos José y Marc, que siempre se portan muy bien con nosotros, y el regalazo que me hicieron en mi 40 cumpleaños viendo a los Cavemen. Esto va para vosotros. Aquí está Jen Vicent y su Bear Dogging. I'm so tired of, I've got to find some sweet little thing to love, to put my arms around and hold the world so tight. But I know I just can't last another night. Call me an old hound dog in the crowd, but I got to get some love. Yeah, I'm bad, darling. I think of esta, amigos. Vaya regalazo, Jean Vicent. Bueno, amigos, ahora sí, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Ya sabéis que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía en Vega Baja Radio. Nos encontréis también en el podcast Vega Baja Radio en iVoox. Y bueno, también emitiendo en diferido en esa radio independiente y libre de Granada, Radio Almaina, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. El miércoles que viene haremos un especial de ese festival, esa fiesta Surf and Roll, que se celebrará a finales de mayo, 24 y 25 de mayo, en la Sala República de Valencia, el Surforama, 16ª edición. Como digo, ha sido un verdadero placer. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Do it too. Oh, yeah.